Salir de joda de jueves a domingo. Salir de joda con mis amigos, nunca lo voy a cambiar. Y para que esta noche sea especial, un par de mujeres habrá que buscar. Que guste la joda y le guste de tomar y mucho más. Salir de joda de jueves a domingo, yo nunca lo voy a cambiar. Salir de joda junto con mis amigos, toda la noche bailar sin parar. Salir de joda de jueves a domingo, yo nunca lo voy a cambiar. Salir de joda junto con mis amigos y bailar sin parar. Así, mi amor. Amigos.